Anuario Kermés. Anuario Kermés. Durante 2019 se acabó la impunidad de los delincuentes de lesa humanidad. El ex jefe policial Luis Baraldini y su banda fueron condenados y en algunos casos enviados a la cárcel. Condenar a Luis Enrique Baraldini a la pena de 25 años de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorios legales y costas del proceso. Un paso más en el proceso de memoria, verdad y justicia. Y muy contento porque yo creo que fue una sentencia ejemplar. Yo celebro que realmente que Baraldini haya tenido la pena máxima, porque en el otro juicio zafó porque estaba prófugo y porque no es cualquier persona. Aparte de haber organizado esta cacería humana que fue el terrorismo de Estado en La Pampa, es un cínico. Y a mí yo celebro que tenga esta condena. Y lo único que quisiera, que tenga cárcel común y efectiva, como corresponde. Me pareció que se hizo justicia, concretamente con referencia a las víctimas, después de tanto tiempo. Parece una sentencia oportuna y, al menos reparadora para las víctimas, que son, digamos, las que merecen justicia. Que esto no ha concluido hasta que esto que se presenta como reparación, en realidad es un alivio, se convierta en reparación cuando hayamos conquistado la vigencia plena de los derechos civiles que hoy están conculcados. Y cuando aparezcan los responsables de los asesinatos en La Pampa. Un fallo que va a quedar, digamos, en el recuerdo de todos, primero de lo que es la sociedad pampeana, de los que hemos participado también del debate. Se ha percibido, ¿no?, que fue un acto de justicia. 2019 ya fue. ¿Y ahora qué? En este 2020, si vos querés, Radio Kermés.